Héctor el Bambino presenta a Manati Valentino. Gárgolas, coming soon, sin límite. Gárgolas. Cuerpo como lo hicimos aquella noche, tú provocándome y yo diciendo que tira para adelante, tú tocándome, haciéndote mía ya otra vez, peleándote hasta el amanecer, para que tú te acuerdes de mí todita la noche, dándote, eres un cambiazo, dándote, ahorita me vengo, quítame, eres un tequial, así que conmigo no pare. Continue. No di y checa. Ale, esto es sin límite.